Tu Salud Financiera y Futurator presentan Estamos Sin Sistema, temporada 2. Un podcast de economía para gente normal. Y uno que otro dinosaurio. ¿Tengo un Bitcoin esta mañana? ¿Un Bitcoin? Sí, güey. Bueno. ¿Quieres comprar un sicario? Sí, güey, bueno, justamente. Juan, me tú la pegas. Una droga. ¿Ya empezamos? Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pero qué bien escuchar esa energía, weón. Dame un poco, energía necesito. Energía de juventud se llama. Gracias por dejarme mirar adelante como un longeo. Ya pasó eso. ¿De qué vamos a hablar hoy día, estimadísimo Mario? Bueno, hablando de vejez, vamos a hablar de medicamento hoy día. Mira, qué bonito. Lo que pasa es que se está reevaluando el tema de la ley de fármacos a raíz de un estudio que, o sea, de una investigación muy buena que sacó CIPER. Y, ¿por qué siempre dependemos de CIPER para destapar todas las cosas? No siempre, muchas veces citamos a estudios internacionales. Pero siempre como que hay algo importante, CIPER está metido. Es que CIPER está bien, CIPER está haciendo una buena investigación y claro, ahora despertaron el interés de nuevo por los medicamentos a raíz de que empiezan a subir mucho de precio. Oh, ¿cachai? Empiezan a subir mucho de precio, entonces es bueno preguntarse por qué, es bueno buscar las explicaciones. Y lamentablemente no son muy alentadoras, para variar en este podcast. Pero, mira, por darte algunos hechos. Por ejemplo, el gasto público en medicamentos de la CENABAST, que es la agencia que se encarga de comprar los productos para abastecer el mercado nacional. Ajá. O sea, no el mercado nacional, sino que el aparato público. ¿Sí? El gasto aumentó un 37%. Ah, y no es que haya aumentado el gasto, sino que están comprando lo mismo. ¿Cachai? Ya, los insumos están más caros. Está todo más caro. La vacuna. Claro. Y es principalmente el ítem de medicamentos bioequivalentes el que está más caro. A ver, espérame. Los bioequivalentes, lo que se supone que debieran ofrecernos en las góndolas de todas las farmacias, están más caros. Mira, es que esto es lo que pasa. Supuestamente el tema de la bioequivalencia lo que iba a traer es una disminución de precio, que los médicos dejaran de recetarte el medicamento fantasía. Se iba, se hace un peritorio de estos 61 medicamentos, todas las farmacias que tienen que tener estos genéricos, ¿cachai? Ajá. O bioequivalentes. Es que lamentablemente está la trampita en la ley. Ajá. Ya, entonces todo indicaba que deberían bajar los precios, ¿cachai? De hecho, yo recuerdo mucho esa discusión. Yo estaba muy a favor de la nueva ley. Básicamente porque iba a introducir más competencia en el mercado, necesariamente tenían que subir los precios, pero en el detalle se perdió un poco la situación, ¿cachai? Entonces ahora estamos viendo que aumentaron un 37% para el Estado, más del 9,6% aumentaron los medicamentos. ¿Y eso responde aquí este año? ¿El dólar? No, es que el IPC subió un 4,1%. ¿Ya? Pero no puedo aumentar el 9,6% en los medicamentos. O sea, imagínate, lo que tiró más para arriba el IPC fue el tema de los medicamentos. ¿Cachai? Hace dos años atrás, el 47% de lo, o sea, claro, del 47% de lo que se destinaba en salud de las familias más pobres se iba a medicamentos. ¿Cachai? O sea, eso es lo que se gastaba en medicamentos. Si tú gastabas en salud, era más caro los médicos, ¿cachai? Más que el medicamento. Ahora se invirtió. Ahora, en este momento, el gasto en salud para las personas más pobres aumentó un 67%, ¿cachai? De un 47% pasó a un 67%. Igual es un aumento explosivo y esto tiene que ver con el aumento del precio de los medicamentos. Y ahora, ¿por qué suben los medicamentos? Mira, hay varias cosas por las que explican el aumento, ¿cachai? Ajá. Por ejemplo, hay una escasez de medicamentos que se provocó en función de la aplicación de la ley de bioequivalente. Yeah. La ley de bioequivalentes exigía a los laboratorios y a las farmacias tener cierta cantidad de medicamentos, ¿cachai? Que pasaron el test de bioequivalencia, lo que significa que se vendieran esos medicamentos. También exige la ley que los médicos pongan en la receta el principio activo, yeah, para que tú puedas pedir también el genérico. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se salta esta cuestión? Para los laboratorios no es rentable hacer esto. Porque necesariamente baja el precio de sus medicamentos, ¿cachai? Se tienen que certificar los medicamentos, bien, de los laboratorios, y solamente un 3% del peritorio se ha cumplido. Solamente, en serio, solamente el 3% de todos los medicamentos que tienen que volverse bioequivalente se cumplió. De ese 3%, dos tercios, más de dos tercios incluso, más cercano al 70%, más de dos tercios son medicamentos de marca que se hicieron pasar por bioequivalente. Entonces, hay muy poco medicamento bioequivalente y los que hay, en su mayoría, son marca. ¿Cachai? Y por otro lado, como no es rentable para los laboratorios vender genéricos, se buscaron una forma de pasar por encima de la ley de manera legal. Pero cuando hablamos de este mismo tema, el saber hacerla. Deberíamos poner el hashtag saber hacerla. Sí, saber hacerla. Porque, ¿cómo desaparece un genérico del mercado? Porque han ido desapareciendo y un montón de medicamentos. Mira, de los medicamentos que hay como miedo de que desaparezca, está el metronidazol, la fluoxetina, el carbamazepina y el timdol. ¿Cachai? Son medicamentos como de uso crónico, ¿cachai? Empezó esa zona. No, desapareció hace rato. ¿Y cómo desaparecen? Desaparecen, pues. Pero lo sacan de mira, dejan de producirlo. Esto es lo que pasa. O los almacenan en su. Esto es lo que pasa. Tú tienes que certificar medicamentos de petitorio. Y la única forma de no cumplir el petitorio es no producirlo. Ya. ¿Cachai? Entonces, lo que hacen, no se produce el genérico, no se registra, los laboratorios pierden el registro sanitario, ¿cachai? Y eso hace que desaparezcan del mercado. Entonces, ¿qué prefieren hacer? Los laboratorios empiezan a producir el más caro para que pasen los test de bioequivalencia, el genérico no lo producen, por lo tanto desaparece del mercado, porque no es rentable. Esa era una cosa sospechada de esta cuestión. Y el laboratorio de Chile, el laboratorio, el formulario nacional, digamos, y ellos dejan de producir, ¿cierto? No están produciendo todo. Lo que, claro. También, y más encima eso provocó un problema. Hay dos problemas. Uno, el certificado, para lograr la certificación, es relativamente caro. Y toma mucho tiempo. Porque más encima tienes que mandar a hacer un estudio. Que por cada medicamento que tú produces, tienes que mandar a hacer un estudio. Ese estudio, hay muy pocas agencias que lo hacen. ¿Cachai? Muy pocos institutos que lo hacen. Hay una cola, en el fondo, muy grande, de medicamentos que están esperando ser estudiados. Los estudios se demoran entre 6 meses a 2 años en comprobar la bioequivalencia. Por lo tanto, lograr pasar todos los medicamentos como bioequivalente en menos de 5 años no vaya a poder. ¿Y por qué el doctor Simi vende más barato? Cuando tú no para hacer publicidad, pero el doctor Simi, aparte de bailar muy bien, ¿por qué estos tipos venden al precio que venden, digamos? Eso es una buena, porque al lado de las grandes cadenas que ya conocemos, digamos. Es que pueden. Mira, es que el mercado del Dr. Simi se basa en eso. Se basa en vender más barato, porque venden más que nada genérico. Yo sé que están desde afuera. Exactamente, están producidos por niños seguramente. Pues, claro, hacen importaciones desde afuera. ¿Sí? Y lo que pasa es que. Pero para también el tuvo que certificar. Sí, claro, y eso viene certificado desde afuera. Pero el problema es que ese es el mercado del Dr. Simi. El mercado de la otra farmacia no es eso. El mercado de la otra farmacia es rentable. Ya, y si yo voy al Dr. Simi y pido bioequivalente, él debe tener. Sí, pues, sí puede tener. Puede tener, porque incluso algunos vienen certificados desde afuera. ¿Cachai? Ahora, ¿cuál es el problema? Hay dos razones. Hay un rumor en la industria. En realidad no es un rumor, esto viene amparado de una ONG. Que es muy probable que no estén tratando de certificar los medicamentos, muchos laboratorios, porque quizás no pasen el test. ¿Cachai? Probablemente los medicamentos no cumplan con los estándares mínimos para ser bioequivalentes. Lo cual es súper grave, ¿cachai? Significa que nos están vendiendo un poco cualquier cosa. Chuta. ¿Cachai? Eso fue una de las cosas que más me asustó cuando estaba investigando este cuento. Paraceta misterio. Claro. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hay un medicamento que es la levotiroxina sódica, por ponerte un ejemplo. Ese medicamento desapareció del mercado genérico. Desde el 2013 que ya no existe. Porque se deja de producir. Pero se produce otro, que tiene unos excipientes distintos, ¿cachai? Uno de laboratorio bajó, que es lo mismo, pero no es igual. 2012 este medicamento costaba 2.790 pesos. Ya. Y 2015 ahora cuesta 8.890 pesos. ¿Cachai? Desaparecen los genéricos del mercado. ¿Cachai? No tienen la obligación de producir. No tienen la obligación. Pero por eso urge que el laboratorio nacional, digamos, comienza a producir. Comienza a producirlo, si no, ¿cómo robar el mercado? Pero no da abasto. Mira, esto no se trata solamente de que no los compren, no lo hagan los laboratorios. El laboratorio Chile produce medicamentos genéricos, ¿cachai? Y produce medicamentos bioequivalentes. Ahora, el problema es que las farmacias no los compran. Porque tú, ¿te acordás del podcast pasado cuando hablamos de integración vertical de la salud? Sí. ¿Cachai? Cuando los mismos dueños eran dueños de ISAPRE, de laboratorios, de clínicas, de farmacias. Lo mismo pasa con las farmacias. Esa es una integración vertical legal, de hecho, donde las farmacias, los laboratorios pueden tener sus farmacias. Entonces las otras farmacias no están obligadas a comprarle al laboratorio Chile, pueden comprarle a su propio laboratorio. Pero si la ley obligara a que tienen que tener bioequivalente y los otros dejan de producir, tendrían que obligatoriamente comprarle al laboratorio. Lo que pasa es que también tiene una forma de saltarse la ley. Hay una cosa que se llama carta de desabastecimiento. ¿Ya? Que es cuando las farmacias no tienen proveedores de los medicamentos. Perfecto. ¿Cachai? Entonces artificialmente se está disminuyendo la cantidad de medicamentos en el mercado. No son tienen ellos. Quien los provea de medicamentos. Ellos mismos están generando. Entonces ellos mismos generan la escasez y le dicen al Estado, no tenemos. Puta, qué fácil, man. Yo creo que si juntamos todos estos podcasts podemos ser los mejores sinvergüenzas del mundo. De verdad. Porque cada vez aprendemos cómo hacerla. Claro. O estamos entrenando a la gente o estamos formando los delincuentes más avesados e informados del mercado. Claro. Entonces, ¿qué abre una farmacia? Claro, entonces eso se genera dado a la vinculación que tienen las farmacias con los laboratorios. O sea, se les exige tener medicamentos. No los producen. No los producen. Pueden mandar una carta pueden tener la carta de desabastecimiento y no los venden. Entonces, ¿cuáles venden? Los más caros. ¿Cachai? Y la brecha que hay entre los medicamentos más caros y los medicamentos más baratos es absurda, ¿no? Es súper grande. A ver, creo que por aquí tengo una comparativa que hizo el Cernac. Buenísima. Ajá. Que es de este año, es de enero. Del estudio de medicamentos. Por ejemplo, el ibuprofeno. Ya. ¿Cachai? El ibuprofeno más barato de PharmaGenex tiene una diferencia con el más caro, que es el Actron, de un 1683% de diferencia. ¿Qué pasa? El losartán potásico, por ejemplo, el más barato de Laboratorio Chile, genérico, tiene una diferencia con el más caro, con el COSAR, de un 1839%. El paracetamol, el quitador, que es el más barato, tiene una diferencia con el Paroxmeltav, que no sé qué, que es paracetamol, ¿cachai? De Laboratorio Zaval, tiene una diferencia de 759%. Y el salbutamol, bueno, a mí me afecta porque yo soy asmático, ¿cachai? Uh-huh. Salbutamol Laboratorio Chile está con una diferencia con el aerolín, uh-huh, que también es salbutamol, de un 865%. Eso quiere decir, te dejó sin aire eso. Claro, que te puede costar, pucha, varias veces más caro un medicamento. A mí me pasó una vez que fui a comprar salbutamol, que estaba complicado por el tema del polen. Ajá. Y me di una vuelta por la farmacia, me andaba con la tarjeta, andaba con 3 lucas en el bolsillo. Ajá. Y en una farmacia me cobraban 9.000 pesos. ¿Ya? En la humana. Después pasé por una de estas chicas. ¿Sí? 900 pesos. ¿900 pesos? En serio. Bueno, y esto lo está viendo la gente, si la gente también se está fijando en esto. ¿Cachai? Más encima también hay una nueva demanda de la Fiscalía Nacional Económica sobre el tema de una posible colusión en las farmacias nuevas. Se vuelve a coludir. Claro. Entonces es súper conveniente, ¿no? Si la multa es una narva con caja chica. Claro. Lo colocan dentro de su planificación. Ya nos coludimos, pagamos la multa y igual ganamos. Pero no es tan así. Mira, lo que está pasando también es que a medida que no tienen medicamentos, el ISP, uh-huh, el Instituto de Salud Pública, puede cursarle multa a las farmacias por no tener genérico. ¿Y cachado que se, ¿sí?, puede? ¿Sí? Lo hacen. ¿Y? La pagan. Y la pagan. Esa es la cuestión. Ahora, el costo, uh-huh, entre todas las farmacias más o menos, el sumado más o menos de lo que le ha salido solamente en multas de la ISP, uh-huh, asciende hasta casi $1,000,000. Puf, eso. La gana lo que está dentro, está dentro de la contabilidad en el fondo. ¿Cachado? Sí. Pueden perfectamente pagar la multa. Y no solo eso, sino que igual le pueden traspasar el costo al consumidor porque es un gasto. De más. Entonces terminamos nosotros pagando las multas de estos giles que no tienen los medicamentos en las góndolas. O sea, más encima, ellos dejan de producir. Cobran más caro. Y nosotros pagamos todo. No, y eso súmale también a los otros incentivos perversos que hay en el... Así se llama. Uh-huh. Se llama incentivo perverso económico. Pueden buscarlo. Uh-huh. De los incentivos, por ejemplo, la canela. ¿Ubica eso? Sí, claro. La canela es la cola que... Es como la comisión que, claro, tiene por venta de ciertos productos. No, pero, ¿cachai? La canela es una forma de colusión. ¿Cachai? Lo que está pasando ahora es que, mira, el presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacia denunció esta cuestión hace un par de meses atrás, uh-huh, y contó más encima el esquema de cómo se hace esto. Hay medicamentos de 1, 2, 3, 4 categorías. Hay, uh-huh, 4 categorías de medicamentos. Si tú vendes una caja de medicamentos de una categoría, de la primera categoría, son 55 pesos. De bono. Los de segunda categoría son 65 pesos. Los de tercera categoría son 80 pesos y los de cuarta categoría son 100 pesos. O sea, yo voy a comprar paracetamol y la niña me ofrece el tiro de cuarta categoría. Claro. Lo que trata de hacer es venderte más el más caro para que ella se lleve una parte de la comisión. ¿Y qué pasa si ella me dice no hay el más barato? Es que esto es lo que ocurre, mira. Hay tres fuerzas que convergen acá. Primero, está el tema de la categorización de los productos, ¿cachai? Para que se gane la comisión. Ya. El presidente de la federación declaró, y hay testigos y hay todo, ¿cachai? Esto está en juicio, de hecho, que este sistema se aplicaba en las cuatro farmacias principales. El mismo. O sea, si no había una comunicación interna, ¿cachai? Para el trato de los trabajadores, ¿cachai? Eso es colusión, ¿cachai? Segundo, el sistema se aplica para que no solamente te vendan el más caro, sino que más encima los farmacéuticos estén incentivados a venderte un complementario, ¿cachai? No solamente el paracetamol, no, ya es el propóleo, ¿cachai? Y te están metiendo otras cosas, ¿cachai? Yo no tengo hijos, llévese estos pañales, es que no tengo. Pero no solamente productos, sino que medicamentos, y esto es lo peligroso. Estos son farmacéuticos, no son médicos, ¿cachai? Claro. Ponte tú, puedes que seas alérgico a un medicamento, puede que seas... tenga una contraindicación, no puede ser que sean incompatibles los medicamentos. Eso ya es un peligro para la sociedad. Toda la gente que atiende farmacias, farmacéuticas, yo creo que no. Yo creo que tiene la obligación de tener uno siempre en turno, porque el resto son vendedores, ¿no? Claro. Sí. No, la verdad no tengo investigado eso, pero claro, no tienen los conocimientos necesarios para recetar tu medicamento. ¿Cachai? O para diagnosticarte, porque no tienen los conocimientos, no tienen las facultades, ¿cachai? No, legalmente no se puede. Está raro eso. ¿Cachai? Y por otro lado, está también de que solamente se la aplica a la primera caja. Mira, si te venden, si tú vayas a comprar 3 cajas de paracetamol, ¿ya? ¿Cachai? Y ponte tú el más caro, el cabro debería ganarse 400 pesos de comisión. Pero no se gana los 400 pesos de comisión, se gana 100. Porque de un tipo que venda, ¿cachai? Entonces se te venden las 4 cajas. Pero en vez de venderte las 4 cajas, lo que va a tratar de hacer es decirte, ¿sabes? Que me queda una. Ah, eso sí que lo he visto. Eso sí que lo he visto. Y lo he escuchado montones de veces. Sí, le quedan 2, ¿cachai? Por la buena onda. Pero te venden una caja. ¿Para qué? Para que no se quede sin stock y pueda sacar más espacio a la comisión. Más canela. Eso es lo que le está pasando a los que están atendiendo la farmacia. ¿Y tú crees que les gusta? No les gusta. Es una cuestión que están peleando ellos de ellos mismos, ¿cachai? Para que se cambie esa ley, ¿cachai? O sea, para que no se apliquen ese tipo de incentivos. ¿Es una ley o es una condición? Condición del empleador. Es una condición que les ponen las empresas, ¿cachai? Pero no puede ser en temas de salud que se pongan ese tipo de incentivos, por Ricardo. Cruz Verde. Farmacias Humanas. Sal Cobrán. ¡Ratas! ¡Malditas ratas! Bueno, tomemos un poco más seriedad esto. No tenía que decirlo. Claro. Igual esto es ilegal. ¿Cachai? Es ilegal, por ejemplo, que te digan que tienen una caja. Cuando el ISP detectó esta cuestión, cerró 7 locales de Cruz Verde y 2 de Farmacia Humana. O sea, me da lata esta cuestión porque son malas prácticas que aparecen y reaparecen, aunque los multen. A todo nivel. Aunque les cierren las farmacias. Y da la sensación de que no hay multa, no hay condena, no hay paga, ¿cachai? Que evite estas malas prácticas. Porque yo creo que las malas prácticas tienen que penarse con cárcel, ¿cachai? Claro. Con cárcel es la única forma, porque si no la van a seguir haciendo. Si no, van a tener que cambiarle el nombre al podcast por Que Venga el Meteorito, ¿cachai? Onda, cerramos todo. No, tienen que haber cambios profundos en las leyes. Hasta que hoy día estén estos señores de moda en prisión preventiva. Todavía están, ¿no? ¿Quién va quedando? Délano y... Sí, todavía están. Todavía están ahí. Un saludo, seguramente nos escuchan. Es un pequeño gesto. Yo creo que los tipos que se portan mal y que hacen este tipo de prácticas deberían estar presos. Sí, pero mira, ahora nos concentramos un poco en las malas prácticas de la farmacia. Porque son cosas que tú te podías esperar. Pero aquí el gran condoro fue cómo fue armada la ley de bioequivalencia. Esto viene desde el Ejecutivo. ¿Cachai? Esto viene como desde Maña, la discusión en el Congreso. Recordemos también que la ley estuvo muy vista por Delano. Claro, de hecho, a través de Ernesto Silva, sí. Hay correos que lo confirman. Él estaba muy preocupado por la ley de SAPRE, la ley de medicamentos. Por lo mismo, ya sabemos que las leyes vienen hechas por estas mismas personas. Entonces, el saber hacerlas es parte de ese mismo círculo. Claro. Hay varias cosas insospechadas. Por ejemplo, el hecho de que no produzcan para no tener que certificarlo, eso fue como... Claro. Fue como muy rastrero, pero hay que ver cómo dar vuelta a esa situación, ¿cachai? Porque ¿cómo es posible que estamos viviendo el momento donde los medicamentos están más caros en la historia de Chile? Y las variaciones son más grandes que nunca. ¿Cachai? Así lo dice el director de la Senabast, que está más preocupado de esta cuestión porque no le alcanza el presupuesto para comprar medicamentos. ¿Cachai? Tienen que importarlos. Muchos de los medicamentos que no se hacen en Chile, de todas formas tienen que ponerlos en la góndola. No en la góndola, en la... Claro, la góndola, pero de la... En la gran bodega. Sí, para catástrofe o para el consultorio. No, hay que comprarle igual. O cuando inventen otra de estas gripes porcinas y compren. Pero se tienen que importar porque ya no se están produciendo en Chile. Imagínate el efecto penca que produce eso. Que la industria productiva en sí misma se está yendo para adentro, generando una escasez artificial para aumentar el precio de los medicamentos. Eso igual era insospechado. Era algo que no se esperaba. ¿Qué podemos esperar ahora? Ya no me sorprende nada de lo que estaba pasando, estimadísimo Mario. No, nada. Entonces, no, claro, estas son las causas de por qué los medicamentos subieron. No tengo ninguna conclusión al respecto sobre qué hay que hacer, pero yo estoy hay que exigir una nueva ley de fármacos, necesariamente. No sé si una reforma o lo que sea, pero hay que atajar estos hoyitos por donde se metieron, por donde se filtró toda esta mugre, ¿cachai? Si alguno de nuestros, no sé, radioescuchas ha sufrido de este tipo de situaciones, como que vas a comprar 10 cajas y te venden una, claro. Cuéntenos. Sí, cuéntanos su testimonio. Yo estoy investigando sobre un tema muy interesante. Cuéntame. La leche. ¿La leche? Dicen que va a subir la leche. Que va a subir. Ya viene subiendo hace mucho rato. ¿Y cuáles son tus...? Bueno, básicamente, tengo un buen amigo que hasta hace muy poco producía y le vendía leche a una de estas empresas. A un precio que me pareció muy ridículo, al precio que compran a todos los productores de leche, y uno podía entender cómo llega a costar lo que llega a costar en un supermercado. ¿Ya? Es demasiado alto. Y entonces estoy investigando qué es el diablo de lo que está pasando, porque también pensamos que los productores de leche son súper pocos, con lo dice para ellos de hacer un grupo de WhatsApp. ¿Cachai? Y como, ya cabrón, 800, buena, XD. ¿Cachai? Así que voy a investigar un poco más y cuando tenga resuelto el tema, lo vamos a poner aquí en este podcast. Eso, Ricardo. Puras buenas noticias, Mario. Bueno, querido amigo, la infografía que está saliendo y las imágenes que están saliendo en el podcast también van a estar disponibles. Están en el sitio de Tu Salud Financiera para que la compartan. TuSF.cl. Sí. Y eso, preocúpense, cuiden el bolsillo. Coticen cuando compren un medicamento. Vayan a buscarlo porque tienen que estar. Si te venden solamente una cajita, date una vuelta, vuelve y que te atienda otro tipo. Y te venden la otra cajita. Y te das cuenta que te van a vender la otra cajita. Sí, eso hacen. Para que estén atentos, como estar tratando de meter la cuchufleta en las farmacias porque lo hacen. Uh-huh. Y eso, se puede reducir igual el gasto en medicamentos con un poquito más de información. Exactamente. Bueno, dejemos hasta acá esto. Ya pues. Vamos a poner una bomba y robar un cajero. Vamos a robar con el método del oxicorte. Devolvámosle la mano a quienes nos roban a nosotros. Qué buen consejo, Di. Yo creo que nos fuimos después un poquito chacho. Bueno, cancelemos lo de la bomba y veamos cómo se usa el oxicorte. Lo dejo ahí. ¿Qué te parece? No, nunca es malo aprender de química. ¿Sabes? Sí, nunca es malo. Bueno, lo dejamos acá. Que estén muy bien. O al menos intenten sobrevivir. Bravo.